Rebobinado Podcast, cultura underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast. Hoy tenemos un programa súper, súper, súper, súper especial porque tenemos como invitado a una persona que está encargado de hacer un tributo súper especial, vale la redundancia, a una banda que se llama Pink Floyd. Creo que la conocemos un poquito en el mundo, en Venezuela, en Latinoamérica, no sé, nada más digo yo. Y esta banda está encargada de hacer este especial tan lindo a Pink Floyd en el Teatro Municipal, Anthony. Hace 6 años yo fui para allá y fue brutal. Yo me esperaba lo que podía ver o lo que iba a ver y después quedé encantada. Luego que me enteré que Ecléctica, que es la banda que le está haciendo el tributo a Pink Floyd, iba a venir, yo dije, no, nada, por favor, vamos a invitarlo. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, tenemos acá a Paulo, bienvenido, vocalista y guitarrista y productor de Ecléctica Tributo a Pink Floyd. ¡Bravo! Bienvenido, Paco, vale. Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido. A ver, bueno, haz la presentación entonces oficial. Bueno, tenemos entonces a este personaje que es el encargado de lo que es toda esta presentación del tributo. Pero no solamente vamos a hablar de Pink Floyd, el tributo. Vamos a hablar también de Ecléctica. No piensen que Ecléctica era la que hacía el tributo y ya. No, no, no. Exacto. Es una agrupación que también tiene su trayectoria. Y bueno, vamos a aprovechar el día de hoy para conversar contigo y bueno, comenzamos entonces. Así es. Entonces, bueno, Pablo, ¿cómo se formó la banda? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue todo esto? Que fíjate que muchas personas que nosotros hablamos acerca de Ecléctica dicen, ¿cuál es esa banda que están haciendo? Ah, ya, el tributo a Pink Floyd, etcétera. Pero pues, por supuesto que hay algo más allá. Sí, claro. Bueno, primero debo comentarles que estoy feliz porque me hayan invitado. Qué bueno. Porque, bueno, esto es parte, digamos, de un montón de cosas que uno tiene que hacer y hay sacrificios involucrados y entonces de alguna manera uno quiere pues que en primer lugar llegue a muchísimas más personas, ¿no? Y luego pues que sea apreciado por estas personas, ¿no? Y creo que esto es un canal que sirve para ello y sobre todo por la buena vibra y las cosas chéveres que se sienten y que se están sintiendo acá, porque creo que la intención es esa precisamente, ¿no? Entonces, gracias de verdad. Para contestar tu pregunta, ¿qué te puedo decir con respecto a Ecléctica? Ecléctica surge por accidente, ¿no? Porque realmente había muchos músicos de muchas bandas, amigos, y nos reuníamos en un sitio en particular. Y esos fines de semana, tú sabes, en donde todos llegan y uno quiere tocar la guitarra y el otro también quiere tocar el bajo. Y bueno, vamos. Y entre todas esas cosas, comenzó a ser recurrente la llegada de algunos de estos personajes. Entonces, cada día hacíamos las... Mira, ¿te acuerdas la canción que hicimos la semana pasada? Ok, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y en eso ocurrió quizás un chispazo en donde dijimos, oye, pero podríamos hacer más cosas. En ese momento todavía no era Ecléctica. Sencillamente era un grupo de amigos músicos que estaban tocando un fin de semana. Entonces, en algún momento, también por casualidad, hicimos 3 temas de Pink Floyd. Y quedaron bien. Asumíamos nosotros, ¿no? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí quedaban bien. Solamente que uno como músico es exigente. Sí. Pero bueno, pues lo que pasa es que Pink Floyd es otra cosa, otro nivel, ¿no? Eso también es correcto. Entonces, bueno, surgían distintas cosas, ¿no? Por un lado, yo quería terminar de plasmar musicalmente algunos temas propios, y por el otro lado estaban comenzando a suceder cosas con temas ya de otras agrupaciones, ¿no? Entre ellas precisamente las de Pink Floyd. Entonces comenzamos como que a caminar en esos dos espacios, ¿no? Y hicimos algunas cositas de Ecléctica propio. Y en un momento dado dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una producción grande que tenga que ver en ese momento creo que inclusive había algo de, no sé si ustedes se acuerdan, una superproducción que se llamaba Aire, que era algo de Mecano. Okay. Interesante. Sí, entonces nosotros, pero y se vendió muchísimo, por cierto. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué no hacer algo parecido? Ya nosotros veníamos inclusive haciendo algo parecido, pero quisimos como que dar un paso adicional, ¿no? Algo verdaderamente grande. Entonces, llegó el punto en donde dijimos, ok, bueno, vamos a hacerlo, vamos a comenzar a ensayar los temas, vamos a ver dónde podemos tocar y vamos a buscar un nombre, porque todavía no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Entonces, entre todas esas cosas, ya yo tenía este otro concepto propio, con canciones propias y todo lo demás, y que se llamaba Ecléctica. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarnos Ecléctica, ya ese nombre está ahí, yo sé que no existe. Vamos a hacerlo. Bueno, y de ahí entonces comienza, nace Ecléctica, y bueno, resulta que nos fue tan bien con esa producción que nos pidieron que continuáramos haciéndolo, y lo hicimos ya en no sé cuántas oportunidades, y ahora Ecléctica aquí en Venezuela es sinónimo de Pink Floyd. Impresionante, pero es que es así, es tal cual así. Las personas que yo le he hablado acerca de Ecléctica, ese es el tributo a Pink Floyd. Sí. Y sé que me he comunicado con personas que hace 6 años aproximadamente fue la presentación última en el Teatro Municipal de Ecléctica. Y bueno, muchas personas no se esperaban eso, de verdad. Es correcto. Y con respecto a que ese sinónimo de Ecléctica con Pink Floyd, para que la gente tenga una idea, ¿cómo es el sonido de Ecléctica? ¿Qué es lo que ustedes proponían en ese momento como agrupación? Bueno, precisamente el nombre Ecléctica viene precisamente de eso, de tomar las mejores cosas de todas las vertientes musicales y tratar de combinarlas en algo que realmente suene bien. Nosotros siempre hemos dicho que Ecléctica tiene que hacer música que mueva todos los sentidos, que mueva a los sentidos de la vista, el auditivo, el tacto, o sea, que tú sientas realmente, inclusive en algún momento llegamos a decir que inclusive el olfativo, ¿no? Porque de hecho en algún momento, en uno de esos shows que hicimos, en el humo que colocábamos para el escenario, le colocábamos fragancias y entonces cada canción tenía un olor distinto, ¿no? Entonces eso era lo que nosotros tratábamos de hacer, ¿no? Y bueno, Ecléctica básicamente es ese concepto, es tomar el ser ecléctico, es tomar las mejores cosas de todas las filosofías sin ser radical y decir esto es bueno de esto, bueno, vamos a reunirlo. En función de eso, bueno, el sonido de Ecléctica es un sonido que tiene que abarcar muchos aspectos y muchos espectros auditivos, ¿no? Tiene que ser música que realmente mueva al sentido auditivo en primer lugar y luego al visual. Es una combinación completa de esas dos cosas que luego hacen que se sientan cosas. Y que cuando tú vienes y dices, oye, se me pelucó el cuerpo cuando escuché esa canción. Bueno, es precisamente ese, hacia allá es a donde queremos llegar. Y ese es el sonido que queremos siempre decir que tiene Ecléctica. Hay un sonido que se relaciona con Pink Floyd. Hay influencia, se mezcla Ecléctica con Pink Floyd. Definitivamente, claro. Pink Floyd es una agrupación que jugó precisamente con eso, con sonidos espaciales, con sonidos envolventes, con sonidos que hace que tu cerebro diga, uy, ya va, pero ¿qué pasó aquí? Esto no lo entendí. Sí, definitivamente tiene influencia de Pink Floyd. Hay algunas canciones que tienen Ecléctica propias y que se le siente un poquito eso. Ok, bien. Oh, excelente. Porque entonces tienes esos elementos que ayudan a, como dice la palabra, eclécticos. Diversifica y hace mucho más chévere la experiencia de escucharlo. Es que de hecho por eso que se llama experiencia, ¿no? Experiencia Tour. Claro. Es que precisamente, o sea, yo soy una de las personas que dice que nosotros no somos ninguna banda de rock, cuando hablo de ecléctica, ¿no? Nosotros somos una banda de músicos. y que nos gusta hacer música. Definitivamente tiene que ver con la vertiente del rock. Pero decir, oye, ¿eso es qué? ¿Eso es heavy metal? ¿Eso es hard rock? ¿Eso qué es? Nada, eso es ecléctica. Único. No, exacto, único, es que, exacto, buenísimo. No, y aparte que, bueno, o sea, justamente como persona que viví la experiencia del tributo a Pink Floyd hace años, puedo corroborar, se ha confirmado, muchachos y muchachos, de que pueden ir a disfrutar un evento espectacular. O sea, genial que pueden sentir la cercanía a una banda como Pink Floyd hace años, de aquellas épocas de nuestros padres, inclusive que nosotros nos vivimos, y sentir eso, justamente como dice Paulo. O sea, puedes incluso echar de broma con esto, estar en una nota y que lo puedes hacer. Por favor, no lo hagan, no estoy recomendando eso, sino que es echando broma. Después se pueden tomar sus cervecitas en el teatro y toda la cosa. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Y con ello, bueno, en la evolución de Ecléctica, ¿cuántas producciones tienen ustedes que hayan realizado? Bueno, la verdad no me acuerdo, pero sí hemos tocado, hemos hecho esta producción, nosotros lo llamamos Pink Floyd Experience Tour, y lo venimos haciendo desde el 2012. Yo no sé ya cuántas veces lo hemos hecho. Aquí en Valencia lo hemos hecho varias oportunidades, no sé si ya son 4, 5 o 6 veces. En Caracas la hicimos 2 veces, en Barquisimeto lo hicimos 1 vez, Íbamos a ir a Maracaibo, en Maracaibo no fue. Bueno, mira, lo hemos hecho, yo creo que ya por lo menos unas 10 oportunidades, sacando la cuenta así en frío, ¿no? En esta oportunidad sería pues una oportunidad más aquí en Valencia. Y que por cierto, te debo decirles que las expectativas son altas. Estamos apuntando mucho, mucho más allá de lo que vieron las personas que tuvieron hace 6 años atrás. Pues ahora van a ver más cosas. Imagínate. Entonces ya me emocioné, estoy emocionada. Ya estoy emocionada. A ver, Pablo, mira. Existe una historia detrás del video de la canción Prisionero. Mira, bueno, Prisionero es un tema que salió precisamente de una conversación con un buen amigo. Ambos estábamos pasando por situaciones complicadas, pero este amigo, una persona mucho más mayor que yo en cuanto a la edad, bueno, tenía sus... Tú sabes que cada quien tiene sus demonios internos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizás en esa conversación salieron un poco esos demonios internos. Y aparte de ello, el primer baterista de Ecléctica, el baterista original, había recién muerto de cáncer. De hecho, el primer evento que nosotros hacemos en el Teatro Municipal, el primer evento de Ecléctica, serio, realmente serio, él estaba tocando con nosotros y ya él estaba enfermo. Él pasó aproximadamente unas 3 horas metido en el baño del camerino del dolor que tenía. Wow. Y en ese momento todavía nosotros no sabíamos. Y él se montó en esa oportunidad a tocar porque ese era su sueño. Él quería tocar. Él después, un mes después, él murió. Entonces, bueno, estaban ocurriendo pues esas 3 situaciones distintas, pero que de alguna manera estaban convergiendo, ¿no? Se dice, estaban, digamos, unidas allí con lazos fraternos, vamos a llamarlos así. Y en esa oportunidad, hablando con esta persona, yo le digo, ¿tú sabes qué? Que de tus palabras yo voy a hacer una canción. ¿Tú? Yo le digo a él, porque luego, después de que conversamos un rato, él se fue y me dejó unos mensajes de texto. Y yo lo que le escribí en ese mensaje de texto es, de tus palabras voy a hacer una canción. Esa canción es Prisionero, en donde hay elementos, en donde, digamos, están los demonios internos de ese señor, los demonios internos míos y la situación de este otro buen amigo que había recién muerto. Entonces, es una canción que está llena de nostalgia, está llena, es un poco oscura, pero con trazas de decir que hay otras cosas que van más allá de todas esas situaciones un poco complicadas, difíciles, ¿no? Se llama Prisionero al final era Prisionero de la Eternidad, ¿no? Porque una de las palabras de con quien yo conversaba en ese momento era que él decía que él había vivido mucho y que definitivamente ya él pues él quería era ya morirse, algo así, ser libre completamente. Ser libre, exacto. Y yo le decía, no, es que eso todavía no te va a pasar por más que tú quieras, porque tú eres un prisionero, le decía yo, de la situación y de lo que estás viviendo y de esta vida, a menos que tú quieras decidir otra cosa, pero sigues. Y después de eso, igualito, vas a seguir siendo un prisionero porque siempre te van a recordar. Y de alguna manera, mientras te recuerden, estás vivo. Entonces, bueno, tenía que ver con esa situación. También tiene un video, ¿verdad? La canción. Sí. Hay una producción en video como tal. Sí. Esa producción audiovisual. La parte de video la construí yo. La hice yo. Y básicamente tiene que ver pues con eso, ¿no? Con esa parte nostálgica de la vida, ¿no? De quizás lo corto y a veces lo larga que es la vida. Tiene que ver un poquito con todas esas cosas. Interesante canción, me gusta porque tiene elementos de saxo, creo que es al final. Sí, claro. claro, tiene un saxo en la parte intermedia de la canción y en la parte final de la canción, que da ese toque también, digamos, que pega un poquito. Da la emoción al final de la canción como tal. Así es. Excelente, vale. Excelente, ¿verdad? Ves que de hecho esos tildes de influencia tal cual fuertes de ecléctica con Pink Floyd. Sí, los hay. Sí, claro, porque esta canción sale y la grabamos una vez que ya hemos estudiado mucho tiempo todo ese montón de canciones de Pink Floyd. Y de alguna manera, ¿qué es lo que ocurre con la música de Pink Floyd? Yo diría que con Pink Floyd o lo amas o no te gusta para nada, ¿no? Es verdad, ha pasado con otras personas. Lo odias, pero no puede haber término medio. No hay un término medio, a menos que diga, ay, sí, yo he escuchado Another Brick in the Wall. Exacto. Pero no hay términos medios, ¿no? Y los otros covers que hay por allí de esa canción, porque sí, hay varios, hay bastantes. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que nosotros fuimos metiéndonos en este rollo de la producción de Pink Floyd Experience Tour, comenzamos a estudiar y analizar los sonidos. ¿Por qué? Porque al final Pink Floyd es toda una biblioteca de información, porque no es solamente la canción, es un concepto, cada disco es un concepto, son discos conceptuales al final de cuentas. Sí. Tiene que ver con la parte visual, con lo que, o sea, qué es lo que están diciendo y qué es lo que quieren mostrar. Inclusive, por ejemplo, haciendo un paréntesis rapidito, te puedo decir, por ejemplo, que The Dark Side of the Moon es un disco que originalmente en acetato, si tú lo escuchas y le vas prestando atención y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar, cada vez vas a escuchar las cosas de forma distinta. Fue construido así. Y después dice, oye, pero es que en este punto se escucha esto. Y en el caso del músico, comienzas luego a preguntarte, oye, ¿cómo suena eso? ¿Cómo se hace eso? ¿En la guitarra cómo se debe hacer? Cuando tú comienzas a estudiar, a analizar, a realmente prestar atención a ver cómo debes hacer esos sonidos, te ves involucrado en un montón de información, en una biblioteca de información, y que definitivamente al final no hay vuelta atrás. Dices que definitivamente eso es una obra de arte. Y pues nada, a nosotros nos ocurrió eso, y después sale la canción Prisionero. Entonces, por supuesto, tiene una absoluta, y yo quisiera decir inclusive a veces un poquito marcada, influencia de la música de Pink Floyd. ¿Y esto se ve reflejado en todos los discos que ha sacado Ecléctica? Bueno, ahí quizás es donde, digamos, está el detallazo, ¿no? Hemos estado tan ocupados con el asunto de Pink Floyd, de la producción de Pink Floyd, que Ecléctica como tal todavía no tiene una producción completa, ¿no? Porque, bueno, ocurrieron distintas cosas, ¿no? Primero estuvimos muy ocupados con esto, luego, bueno, vino la diáspora venezolana, vino el COVID. Sí. Mucha gente, inclusive de la agrupación, se fue. El COVID a mí me pegó muy duro. Yo estuve, diría yo, que a mediodía de no contarla. Wow. Sí, esto fue muy fuerte. Entonces, bueno, fueron una serie de situaciones que hicieron pues que hubiera un alto, ¿no? De hecho, nosotros teníamos 6 años que no tocábamos juntos. En ese transcurrir de esos 6 años, y ya luego del COVID, o quizás un poquito después del COVID, continuamos trabajando en canciones propias que están todavía cocinándose. Es decir, hay partes grabadas y hay partes que todavía falta por grabar, pero ya están hechas. También la música ha sido una colaboración de cada uno de los integrantes. Salvador Escola, por ejemplo, ha hecho mucho en esta oportunidad. Y las letras, todas las letras son mías. Y muchas de las armonías de guitarra también las he colocado yo, igual que Luis Martínez, ¿no? Que está en Chicago en este momento. Entonces, digamos, ese es el proyecto que está trabajándose, pero muy a fuego lento, ¿no? Muy a fuego lento, pero está allí. Pero que tiene elementos de Pink Floyd, No te lo puedo negar. Sí lo tiene. Sí los tiene. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Muy bien, o sea que tenemos entonces una experiencia venezolana, una combinación de cosas, pero al estilo más aquí, tú sabes, nacional, más criollo. ¿Y han tenido inconvenientes, por ejemplo, que me cuentas que tienes tiempo o tienen tiempo creando las canciones? ¿Ha surgido esa necesidad como que mira, esta canción como que ya no me cuadra, vamos a remodelarla, o siguen manteniéndose tal cual de la época? No, siguen manteniéndose, de hecho ya una vez que está hecho, yo creo que ya no hay por qué echar atrás, ¿no? Ya eso es como las palabras, las colocaste y ya las sacaste. De hecho yo creo que yo soy algo así como que bueno, ya salió el pan del horno. No lo quiero ni ver, no lo quiero ni probar. No sé si quedó bien o quedó mal, pero ya quedó. Perfecto. Sí, porque a veces se caen en el error del perfeccionismo. Pensar que con el pasar del tiempo, mira, ya este señor no me gusta y como he escuchado cosas nuevas, quiero modificarlo. Y ya con ello es un retraso más para todo lo que se está haciendo. Sí. No, por ahora eso no ha ocurrido, no creo que vaya a ocurrir. Definitivamente sí somos más, vamos a llamarlo, hemos madurado musicalmente, vemos las cosas de una manera distinta, escuchamos la música de forma distinta, pero lo que está hecho, Ya digamos, yo creo que no hay necesidad de ir hacia atrás, a menos que tenga una razón poderosa para hacerlo, ¿no? Pero lo que está hecho, está hecho. Ajá. Bueno, fíjate una cosa que, oye, es el teatro municipal. Es una de las cosas que yo pienso. Y como plaza tiene que ser respetada. Debería ser respetada como tal eso de la envergadura de la cultura, de la gente que va a ir, la butaca, el ambiente, eso. O sea, yo considero que tiene que haber nivel de profesionalismo para eso. Claro, porque nos encontramos primero en un lugar histórico y simbólico de lo que es la representación cultural de Valencia. O sea, no estamos hablando de cualquier lugar, no es un sitio que ha pasado por muchas experiencias artísticas. Mira, si esa madera hablara, si esas paredes de verdad sonaran, escucharíamos lo que son las expresiones, danza, música, canto, y se adecua de verdad a lo que es este proyecto de Pink Floyd. Esa presentación enmarca perfectamente a este tipo de eventos. Es algo que de verdad, bueno, no es la primera vez que lo hacen, ya lo han vivido. Pero un espacio así creo que da la talla para darle esa atmósfera de importancia, de relevancia. Con respecto a lo que estamos hablando de Ecléctica, nos mencionabas que están trabajando en una producción, su primer disco como tal. Y creo que todos quisiéramos saber, porque es importante escucharlos ya ustedes como banda. Ya sabemos la experiencia de Pink Floyd y todos esperarán saber qué fecha existe, hay cercana, próximamente, sobre este lanzamiento de ustedes. Sí, bueno, mira, eso es parte de las cosas que estamos trabajando en paralelo, ¿no? Cada quien tiene responsabilidades adicionales, tanto a nivel musical como a nivel personal. Y hemos estado trabajando ya desde aproximadamente por lo menos un año y medio en esta producción. Seguimos trabajando, todavía falta, y todavía no hay una fecha consolidada, ¿no? Pero sí está adelantado. Lo que nos hace falta es un poco de tiempo para terminar, pues, de grabar algunas cosas y ya comenzar, pues, con el proceso de producción como tal. Pero mira, yo no te puedo dar una fecha, pero yo estoy loco porque sea antes de los próximos seis meses. Ojalá sea así. Insisto, cada quien tiene responsabilidades adicionales desde el punto de vista musical y personal, pero hemos venido trabajando a fuego lento, pero sin pausa. Claro, y así de una vez cierran el círculo. Así es. Y comenzará una nueva etapa para Ecléctica como tal. Sí, el asunto es que, tú sabes, Ecléctica de alguna manera está marcada, ¿no? Por esto de la experiencia de Pink Floyd, ¿no? Mucha gente escucha el nombre Ecléctica y lo relaciona inmediatamente con Pink Floyd. Entonces, quitarte esa marca quizás va a costar, pero en realidad a nosotros no nos pesa, ¿no? Creo que se pueden hacer distintas cosas al mismo tiempo. Y aunado a eso, ¿cómo ha sido entonces la experiencia con ser una banda tributo de Pink Floyd? Porque de hecho, hacer una banda tributo a un proyecto, músicos, etcétera, que fueron tan insignes y la gente que admira tanto, etcétera. Oye, cuando la persona va a ver un tributo de una banda que le gusta tanto, se va a saber hasta el pelo del último del que salió en el disco tal, que no sé qué, no, porque eso no fue así, porque es la fecha tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia en cuanto a las críticas constructivas buenas y bueno y no tan buenas de respecto a todo esto que ha pasado con Ecléctica? Bueno, mira, en primer lugar, a mí no me gusta llamar Ecléctica como una banda tributo. De hecho, lo que nosotros hacemos, tratamos de no decirle que estamos haciendo un tributo. En ninguna de las cosas que nosotros publicamos decimos que es un tributo a Pink Floyd, y lo evitamos al máximo porque, aunque desde el punto de vista real, digamos, muy muy muy muy en el centro de del tema, al final es un tributo. Un tributo es, digamos, rendirle un homenaje a alguien, ¿no? Nosotros evitamos decir que es un tributo, porque en primer lugar, Ecléctica no es una banda tributo. Es una banda que hace muchas cosas, pero que en estos últimos años ha hecho esta producción y que la gente ha pedido que se repita una y otra vez. Nosotros pensamos hacerlo una sola vez y ya. Pero en el transcurrir de los años, la gente quiso volverlo a escuchar y nosotros queríamos dar más, porque eso era nuestra universidad musical. Y una vez que sucedió, aprendimos muchísimo y luego queríamos hacer otras cosas. Pero nos siguieron pidiendo y lo seguimos haciendo. Pero es una superproducción que nosotros llamamos de alto nivel. Llamarla tributo muchas veces es, para mí es llover sobre mojado. Todo el mundo es una banda tributo. Sí, eso es verdad. Y insisto, hacer un tributo es, no sé, quizás yo estoy errado en eso, pero es tocar las canciones, hacer algo allí sencillo y ya no. Esto es una producción grande. Esto es una empresa, y cuando hablo de empresa no estoy hablando de una empresa, digamos, una compañía o un CA, como dicen por allí, una compañía anónima, no. Una empresa por la cantidad de trabajo, de logística, de gente con la que tienes que conversar, de negociaciones, de, o sea, un montón de cosas, de buscar patrocinio. O sea, es un montón de cosas y al final de cuentas, por eso yo le llamo superproducción, porque es un trabajón inmenso. Pero relego la palabra tributo, porque al final de cuentas también hay que criticar otras cosas, ¿ok? Ahora bien, con respecto a lo último que me dices, en relación a esas críticas, yo sí creo que, sin temor a equivocarme, todas los comentarios que yo he escuchado de las cosas que hemos hecho siempre han sido buenas, siempre. Muy probablemente haya alguien que quizás se diga que no está muy bien, pero realmente creo que hay dos cosas allí. Uno, yo nunca le he prestado atención a eso. Es más, ni sé si ha ocurrido. Y por el otro lado, todas los comentarios de gente conocedora, de gente, como tú bien dices, con Pink Floyd, la gente que escucha realmente a Pink Floyd se conoce hasta el último sonido de la última canción del último disco. Uh-huh. Y los comentarios todos han sido muy buenos. Entonces eso significa que por donde hemos caminado va bien, o vamos bien. Y por supuesto que cada comentario nos ayuda, inclusive uno que otro detalle que siempre, que creo que los comentarios más ácidos y más fuertes siempre han sido los de nosotros mismos en la banda, en la agrupación, porque dijimos, siempre estamos, oye, tú sabes que hiciste esto que no era, oye, tú sabes que tenías que mejorar, oye, te equivocaste acá. Somos nosotros mismos los que agarramos y sacamos las tijeras y empezamos a cortar por todos los lados, pero porque queremos hacerlo mejor. La autocrítica constructiva. Exactamente. Y es por eso que eso nos ha ayudado pues a hacerlo mejor, un poquito mejor cada vez. Definitivamente, lo que hicimos en 2012 a lo que quizás vamos a hacer ahora es totalmente distinto, porque ya hay una madurez musical y todo lo demás. Pero siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Y espero que en esta oportunidad también sea así. ¿Tú te imaginas? Yo pienso que sí. El gran fanático Pink Floyd, ajá, me estás tocando money, vamos a ver. Ajá. No, así no es, para ver. Ah, no, es que es la versión del concierto en el 82. Sí, está bien, vas bien, vas bien. Cuando se me olvidó el nombre del Magic Cine, ¿no? ¿Qué tal? Eso fue cuando, no, se desmayó, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas cuando tocó el teclado tal, con tal marca? Ah, sí, sí, ¿verdad? Fue ahí. Sí, sí, suelen ser así. Mira, lo que tú acabas de decir es tan cierto. Fíjate que en estos días estuve en una entrevista de radio con un gran amigo y estaban colocando temas. Digamos, entre la entrevista, a uno que otro tema. Y entonces Daniel Siusa dice, bueno, vamos a escuchar la versión de, creo que era de Learning to Fly, la versión del concierto de Pulse. Pan, y suelta la canción, ¿no? Digamos, allí en la radio dice, oye, pero es que ese no es el tema, esa no es la versión, le dice Daniel, ¿no? Y entonces el técnico le dice, no, pero bueno, ya esa fue la que tenía allí. Bueno, mira, no pasaron 30 segundos, ya en el teléfono de Daniel decía, oye, pero esa no es la versión, esa es la versión tal de no sé cuándo. Eso pasa. Imagínate la responsabilidad que nosotros tenemos al hacer eso allí, en un teatro, con gente que realmente escucha Pink Floyd. Exactamente. Exactamente, por eso yo decía, bueno, ¿te acuerdas cuando? No, eso fue el año que Roger se quedó sin pelo, entonces, bueno, ajá. Es verdad, sí, porque son muy fanáticos y sabes que hay canciones, no conozco mucho a Pink Floyd porque tiene una discografía muy amplia, pero sabes que a veces varían, de un en vivo a otro hacen un cambio, entonces la gente ya detecta esos sonidos, los cambios que van a ocurrir. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Thank you. definitely was in the right. Te iba a hacer una pregunta. Hace poco fue el cumpleaños del Darkseid. Claro. Y por allí escuché una noticia y quería tu opinión. Roger Waters estaba pensando relanzarlo bajo el sonido que él pensaba. Porque en ese momento el sonido fue en conjunto y tuvimos el gran éxito. Tanto así que ya está incluida en la Biblioteca Nacional de Música de Estados Unidos, como una reliquia. Esta idea de Roger Waters, ¿qué opinas tú sobre eso? Una reinvención de ese álbum, con toda la fama ya que ya tiene su consolidación musical. Que cabe destacar que hay varios músicos los que lo están haciendo. También es Dave Mustaine de Megadeth, casi que regrabó todas las cosas. Por ejemplo, Dave Mustaine de Megadeth es una reedición. Bueno, vamos a cambiar unas cuestiones, unos sonidos, un volumen aquí. No, esto es una reedición completa del disco, según la visión de Roger Waters que él tenía en esa época. Es como otro disco. Interesante. Mira, ¿qué puedo opinar yo con respecto a eso? Pues mira, cuando uno es el dueño de su casa, uno puede hacer y pintarla de morado si no quiere. O de fosforescente. En realidad, no sé si suene un poco duro, pero importa muy poco lo que cualquiera piense, porque al final de cuentas, eso es, esa es su invención. Sí hubo una colaboración de todos los músicos que estuvieron allí, pero al final de cuentas, es suyo también. Y quizás, digo yo, de repente tiene buenas ideas. Allí quizás el punto de no convergencia de esa situación del disco es que es conocida la gran pelea, las grandes discusiones que ha habido entre los miembros de la misma banda de Pink Floyd, de la separación, de que no se pueden ver ni en pintura, y etcétera, etcétera. Pero cada uno de ellos tiene quizás una parte de verdad y una parte que le conviene. Y al final de cuentas, pues yo creo que lo que podemos hacer es esperar que eso ocurra y ver qué tan bueno es lo que él piensa que va a ser. Que puede ser muy bueno, yo estoy seguro de que va a ser muy bueno. De cómo lo tomen los demás, es allí quizás la incógnita en este momento. Pero que lo haga, en realidad. Tú, por ejemplo, en tu caso estarías como curioso y emocionado. Vamos a ver qué vas a hacer. Obviamente, no se va a superar el primer disco. Lo que pasa es que el primer disco ya es parte de la cultura de la humanidad. Sí. Es algo que no puedes borrar. A menos que se destruya la Tierra y haya otra civilización distinta, ¿no? O sea, definitivamente ese disco es emblemático. Pero todo es una evolución. Quizás esto es una evolución, no lo sé. ¿Te da curiosidad saber lo que va a hacer este señor con este disco? Sí, claro. De hecho, fíjate que inclusive uno de los integrantes originales le dijo que quería colaborar con él. Debe traerse entre manos algo muy bueno. Sí me da curiosidad, sobre todo por lo grandilocuente que siempre han hecho, independientemente de que sea por el lado de Roger Waters o del lado de David Gilmour, siempre han hecho cosas increíblemente buenas. Entonces, por supuesto que genera curiosidad, más allá del debate de que si lo debería hacer o no, da curiosidad ver a dónde quiere llegar. Hay unos que son fans muy puristas y dicen que no, ya eso quedó así, no es necesario. Sí. Pero bueno. Bueno, lo que digan los fans, eso sinceramente ya a estas alturas a una persona como Roger ya no le interesa. Y más como son ellos justamente y que sé que Ecléctica en sus conciertos echan un poquito la historia de eso. Sé que sí, a nivel audiovisual sé que ustedes colocan algo de lo que pasó y toda esta historia del músico que se destruyó, que todo el mundo sabe quién sí, es, claro. Y bueno, todo eso, ¿no? Bueno, sí. Ya no voy a contar más. Tienen que ir a verlo, por favor. No voy a contar más. Bueno, Pablo, un placer, de verdad. nos encanta. Estamos súper encantados que hayas estado acá en Rebobinado Podcast. Nosotros, como siempre, acá apoyando todo lo que tiene que ver con las artes acá, sobre todo aquí en el territorio venezolano, cultura underground y todo esto que tiene que ver con, que es justamente con la música, de verdad. Un placer que hayas llegado a nosotros y que hayas respondido al llamado de todo esto que estamos haciendo para apoyar al talento venezolano, al talento local. No, más bien, gracias a ustedes. Me gustó muchísimo conocerlos. Creo Igualmente. Que ya somos nuevos amigos, nuevos mejores amigos, como dicen. Y nada, estoy a la orden. Por supuesto que siempre estamos en la vía y bueno, espero que este programa llegue a bastantes personas, los puedan escuchar, y y todos los que vienen y todos los que ya hicieron, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, Pablo. Bueno, Anthony, ¿te quieres despedir? Sí, queda solamente la invitación para la fecha del 27, voy a hablar como el Junior. 27 de mayo de 2023. Teatro Municipal de Valencia. Así como el locutor, justamente. A ver, y ¿dónde podemos tener las entradas? ¿Cuánto es el precio de las entradas? Sí. Pueden buscarlas y se están acabando, por favor vayan pronto. Están en las taquillas del Teatro Municipal. Okay. Y en Franelas Colisión, en la Avenida Bolívar. Eso es el Centro Comercial Villalegre, creo que se llama. El precio de las entradas están entre $15 y $30. $15 en el balcón 2, $20 el balcón 1, $30 el patio. Son precios que realmente son módicos, sobre todo por la calidad del espectáculo. Esto lo tengo que decir porque es así. Quizás el valor de la entrada, y vamos a hablar de valor más allá de precio, es porque el evento es de tal magnitud que requiere una inversión bastante grande. Aquí nadie se va a hacer millonario en realidad. Más bien es una cuestión de darle al público algo que realmente valga la pena. Y eso, las personas que van a estar allí van a darse cuenta de que esto es así. Así es, 100% recomendado, lo certifico, y eso, el valor más allá que lo que cuesta la entrada. Así que bueno, vayan, no dejen de ir, por favor, van a vivir una experiencia como tal. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente próxima, así que tripeen. Chao. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. No dark sarcasm.